Ya en el mundo se habla un cambio de paradigma productivo, tanto en la producción, comercialización y consumo. Y en esto es muy importante lo que trabajamos en INCUPO y que desde hace años sostenemos, que la agroecología y el tema bosques. ¿Combatir al mosquito del dengue será solo cuestión de eliminar cacharros?, se preguntaba Beto. Mirá, según el Banco Mundial, las corporaciones compraron 50 millones de hectáreas en países emergentes. Esto es ampliación de la frontera agropecuaria. Esto es aumento de plaguicidas y esto es lo que afecta la dinámica poblacional del mosquito, en este caso que estamos hablando del dengue, y mueren los predadores como sapos, peces, etc. Y por otro lado, otros predadores que habitaban en el bosque, al no haber más bosque, se vienen hacia la parte urbana. Ahora la pregunta es, ¿le echamos la culpa al mosquito? La responsabilidad de la gente, de la población, saque el cacharro, no junte esto y lo otro. La pregunta es el Estado, ¿qué hace? Porque el Estado también tiene que ver con el modelo productivo, con las campañas de salud,